en su casa. El Athletic de Bilbao cierra la jornada dominical recibiendo al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Durísimo compromiso para un Fútbol Club Barcelona que se encuentra por fuera de la Europa League. Y se cierra la jornada 25 el próximo lunes, donde el Girona recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: el Barcelona, líder indiscutible, con 62 puntos, seguido el Real Madrid con 53, el Atlético de Madrid en la tercera con 45, en la cuarta la Real Sociedad con 44, el Betis en la quinta con 41 y cierran los puestos europeos el Villarreal con 37. Por la tabla de abajo encontramos al Sevilla en la posición 17 con tan solo 25 puntos y los mismos 25 puntos y en puestos de descenso el Almería. En la parte 19 el Valencia Club de Fútbol con 23 puntos y cierra el Elche con tan solo 12 puntos. En el día de ayer arrancaron los octavos de final en la Europa League. Y en la primera jornada, una Europa League que ya no cuenta con el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, algunos equipos españoles tratan de aguantar el ritmo, algunos más que otros. Y es que el Betis desafortunadamente cayó de manera contundente ante el Manchester United 4-1. La Real Sociedad tampoco pudo con la Roma y perdió 2-0. El Sevilla sí mostró jerarquía en su casa y venció al Fenerbahce 2-0. La Juve venció al Friburgo 1-0. El Shakhtar empató con el Feyenoord 1-1. El Bayer Leverkusen venció al Ferencváros 2-0. La Unión Berlín empató con el Unión San Ginés 3-3. Y el Sporting de Lisboa, en un tremendo partidazo, empató con el Arsenal 2-2. Anoche también arrancaron los octavos de final de la Conference League, y en donde España tiene un representante, y se trata nada menos que del Villarreal. Un Villarreal que mostró jerarquía de visita ante el Anderlecht, sacándole un empate 1-1 que le favorece para la vuelta en la Cerámica. Otros resultados de estos octavos de final: la Lazio, que cayó ante el AZ 1-2. El Sheriff perdió ante el Niza 0-1. El Larnaca perdió ante el West Ham 0-2. El Gen empató con el Istanbul 1-1. El Basilea empató con el Bratislava 2-2. La Fiorentina venció al Sivasspor 1-0. Y el Lech Poznan venció al Durgarden 2-0. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Bueno, señores, recta final, 11 de la mañana con 14 minutos, 5 de la mañana, 14 minutos. Originamos en la 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía. Para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Tema del día y otro temita que hay por ahí, bastante candente. Profe, vea, tema del día entonces. ¿Cuál es la escena más triste que usted ha visto en una película? Entonces, cuéntenos allí, participe al aire. Entonces, más 34... 632-890940 y más 34-691-86-8239, profe. Ya que tengo por aquí una. A ver, le digo, profe. Este se llama David Martínez, profe. Dice: La muerte de Mufasa en El Rey León. Película de 1994. Carmen, Carmen está diciendo aquí la muerte de en El Rey León. Uh-huh. Mufasa. Uh-huh. Sí. Dramática. Bueno. Bueno, aquí tengo otro. Dice: cuando cobran el último penalti en la película La Pena Máxima y Mariano Concha se derrumba perdiéndolo todo. Ya. Yeah. Por acá Marce te dice: hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Definitivamente lo más triste que yo he visto es lo del Titanic. Estoy de acuerdo con muchos de los oyentes que han dicho que da mucha tristeza ver cómo el amor de su vida se va al fondo del mar. Bravo. Profe, aquí tengo otra. Lenny Ángel dice: la milla verde, cuando muere John Coffee. Sí. Que dice: por favor, jefe, no me cubra la cara con ese trapo. No me deje oscuras. Me da miedo la oscuridad. Cuando, pues, que está en la silla eléctrica, profe. Ajá, sí. Sí. Ahí está. No me acordaba de esa película, pero es cierto. Triste esa escena. Es triste, sí. Más respuestas, que nos vamos con el tema. Profe, dice Claudia. Dice, en la escena en la que Forrest Gump y Jenny hacen el delicioso y ella, apenas él se duerme, se larga y Forrest en la mañana está súper triste. No me lo esperaba. Ya. Es que sabe que entre otras cosas en la película de Forrest Gump hay varios momentos tristes, ¿eh? Yo creo que eso es lo que le ha hecho dar tanta en el juego de tantos momentos de picos de él. A veces está contento, casi siempre está introvertido, propio de su personalidad, pero los momentos tristes son varios en esa película. Sí. 11-18, hay un tema que tiene que ver, atención, porque hay gente que gana la lotería, pero es el colmo de ser uno salado, no poder cobrarla. Ay, profe, es que eso sí... ¿Cómo es la historia? Vea, profe, el cuento es así. La señora, la mamá, ella todos los diciembres, a cada uno de sus hijos, tiene 5, les compra, pues, su billetico de lotería, pues, de la 11, ¿vale? Uh-huh. Y entonces a cada uno le da lo suyo, pues, le da su tiquete, su boleta. Y entonces resulta que pues la chica se ha ganado la lotería. Una de las hijas se ha ganado el premio mayor, 400,000 euros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellas, pues, estaban muy contentas, pues, con el tema, pues, porque, pues, dicen, pues, que este dinerito les va a cambiar la vida. Pero resulta que la gente de la 11 se niega a pagar el premio, profe. ¿Por qué, hombre? Porque el esposo de la chica ha ido a cobrar el billete y él está en la lista negra, en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, un sistema de autoexclusión para ludópatas. Ah, y madre. Entonces, la gente de la 11 dice que por él estar en la lista negra de gente que no puede jugar, no puede cobrar. Pero yo supongo que él sabía que estaba en la lista negra. Supongo yo. Pero claro, la familia alega que porque le han vendido el tiquete, pues, a la familia, sabiendo que la familia es ludópata. ¿Pero la familia o él? Pues la familia, porque la señora fue la que compró. No, pero pero según lo que usted me está relatando, a él no se lo pagan. No se lo pagan a él por estar él en la lista. En la lista, exacto. Sí. Pero entonces, obviamente, la familia alega de que no hay una prohibición de que ellos puedan comprar el tiquete. Pero, ojo, la prohibición es para él. Uh-huh, por supuesto. No para la familia. La pregunta de la familia, ¿para qué lo manda a cobrar si el tipo está en la lista? Bueno, de pronto también es que no sabían que él estaba en la lista, ¿no? Claro, según entiendo yo, en estas listas, uno mismo es el que se mete en esas listas. Sí, porque usted dijo auto. Auto, sí, claro. Sí. En fin, se niegan a pagar el billete, profe, y son 400,000 euros que están allí en proceso de... Enredaditos un poquito. Entonces... Va a tener que llamar a la doctora Hanne Larry King de HLK Abogados para que le cobre el billete. Pues, bueno, a ver cómo se resuelve ese proceso, porque son 400,000, profe. 400,000 de los mismos. ¿Ah? Del alma. Del alma, profe. No se los quieren pagar. Incluso hasta la vendedora reconoció, pues, haberle vendido el boleto, pues, a la mamá de la muchacha. Sí, claro. Ella reconoce y... Lo que pasa es que como ese no, eso es al portador, el que llega por la ventana, con el billete le pagan. Exacto. Y bueno, ¿y por qué no van y lo cobra otro? No, porque parece ser que cuando él llegó a reclamar, le hicieron firmar documentos y no le dieron el billete, profe. Bueno. Sí, venga, firme aquí, firme acá. No, pues no. Y dice la... Esto está raro. Pues, sí, la cagaron, prácticamente. Sí, sí. Se embarraron con C. Totalmente. Bueno, pues nada. Es más salado que un bulto sale, ¿eh? Ganarse la pasión para cobrar, Dios mío. 11:23, vengo con Romeo Santos y venimos con la actualidad del cine. Una nueva sección para los días viernes, aquí en el Café de la Mañana. ¡Dale! El café sabe mejor, pruébalo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no sé. 11:27, 5:27, ya amaneciendo en Santiago de Cali. Ayer estaba lloviendo y es que llovió todo el día, impresionante. Pero los viernes vamos a tener, mi estimado Nicky, nuestra franja de cine. Muy bien, profe. Excelente, profe. Sí, va, profe, la idea es que comentemos de pronto los estrenos que vienen en el fantástico mundo del cine. Y si de pronto usted tiene tiempito y se está viendo algo, algún documental, alguna serie, en tanta plataforma que hay, que tenemos ahora, que Disney, que Netflix, que HBO, que Amazon Prime Video, bueno, lo que sea, incluso las gratuitas, ViX, Pluto TV, bueno, cualquier cosa, que usted diga, ve, me estoy viendo este documental, me estoy viendo esta serie. ¿Sabes cuándo estoy viendo yo? Que empezó la tercera temporada. ¿De quién? ¿Cómo se llama? Que a propósito, Pascal es el actor principal, sí, que va a ser presentador en los Oscars. Usted leyó ahora, ¿no? En los Oscars, sí. Ajá. Pedro Pascal, sí. El español, ¿no? Ajá. Mandalorian. Mandalorian. No, eso sí, no es esa. Empezó ya, sí, la profe, tercera temporada y van dos capítulos. Sí, profe. Esos esa lo van tirando, es semanal, ¿no? Sí. Mandalorian 3. Sí, sí. Que esta es como la continuación de, ¿no? Del como de la, esto es como una precuela, ¿no? De Star Wars. Bueno, una secuela, diría yo, más bien. Entonces, después de... Sí, porque ya el imperio ha caído. Uh-huh. Entonces es posterior. ¿Qué tenemos hoy? Profe, vea, hoy le traje Creed, que es esta de boxeo, que está bien chévere, está bien interesante. Esa la estrenó la semana pasada, pero pues la quise incluir en esta semana. También está la de... Hay una animada que se llama Violeta. Violeta y Helada Traviesa. Y Helada Traviesa, exacto. Y también otra de terror. Esta es terror clásica ya. ¿Cuál? Scream, pero esta es versión 6. ¿En serio eso va en 6? Profe, debe ser que les ha ido muy bien, no, profe. Eso no da susto ni da nada, hermano. Eso está, el billete está jode, profe. Profe, la plata que jode. No, pues sí, pero eso no, qué pereza, Scream. Profe, hay gente que le gustan esas cosas, profe. Gente que le encanta el terror. Pasar ese cuchillo ahí. Pero es que eso no le digo, eso yo no puedo hacer ni terror ni nada. Bueno, no sé, profe. El susto, pues. Hay gente que le gusta esas cosas, profe. Como dice por ahí, no, me da mello, no nada. Un saludo, pues está, un saludo, oiga, un saludo para la gente de Oriente Estéreo, que a esta hora ya Camilo se levantó. Por fin. Empieza a reportarse. Camilo, un abrazo fuerte, estaremos En la ciudad de Cali. Sí, señor. ¿Cuándo, profe? 11:30, 5:30. Entonces vámonos con la franja del cine. Hágale, profe. Vamos. Hágale, meta mano a ver. A ver cómo es que nos va. Bien, bien, bien. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, en el café de la mañana, estrenos de cine y series. Creed 3, duración 1 hora 58 minutos, género, deportivo, drama, reparto, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors y Florian Montenegro. Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis Creed ha hecho grandes progresos tanto en su carrera como en su vida familiar, cuando Damian Jonathan Majors, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo, reaparece después de cumplir una larga condena en prisión, se empeña a demostrar que merece una oportunidad en el ring. En el enfrentamiento entre estos viejos amigos, es algo más que una simple pelea. Para ajustar cuentas, Adonis debe arriesgar su futuro para enfrentarse a Damian, un boxeador que no tiene nada que perder. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que hayas salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym. Gracias. ¿Y qué pasó entre vosotros? ¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Qué haces, tío! ¿Qué pasa? Te conozco, Donnie. No le debes nada a ese tío. Damian está en contra del mundo e intenta hacerle daño a la gente. He dado la cara por ti. ¿Crees que estás cabreado? Intenta pasarte media vida en una celda, viendo cómo otro vive tu vida. Voy a ir a por todo. ¿Me estás amenazando? A ti te pasa algo. Damian era como de la familia. Ha llegado el momento de dejar de hablar. A lo mejor tienes que enfrentarte a él. Buen día, en el café de la mañana, estrenos de cine y series. Scream 6, género, terror, reparto, Melissa Barrera, Jasmine Savoy Brown, Jack Champion y Harry Cerny. La trama principal de la película sigue a los supervivientes de la matanza de Westboro en 2022 y cómo intentan seguir con su vida al mudarse de su pueblo natal. La película continúa un año después de los últimos asesinatos de Westboro, las hermanas Samantha y Tara Carpenter y los gemelos Chad y Mindy Mix, quienes dejan atrás Westboro, comienzan un nuevo capítulo de sus vidas en Nueva York, solo para volver a estar plagados de una racha de asesinatos por parte de un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface. Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz. Corre. Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás. ¿Qué es esto? Un santuario. Tenemos que atraerlo hasta aquí y ejecutarlo. Diga. Vamos a jugar a un juego. Eres la décima persona que lo intenta y al capullo con caretas siempre le sale el tiro por la culata. Puede ser, pero nunca ha habido nadie como yo, Gail. No soy como los demás. Por eso voy a volarte la puta cabeza. Buen día, en el café de la mañana, estrenos de cine y series. My Favorite Troublemaker, Violeta, el hada traviesa. Duración, 1 hora 25 minutos. Género, comedia, animación, aventuras. La historia de Violeta, una hada curiosa y traviesa que se pierde en el mundo de los humanos para encontrar el camino de vuelta al mundo de las hadas. Se hace amiga de Maxi, una niña humana, y descubre su verdadero destino. De camino, me he entretenido un poco. Chocolate. Necesito tu diente para volver a casa. ¿Los dientes de leche? Se me cayeron hace años. ¡Mira! ¡Un diente nuevo! ¡Buscas el de Sam! ¿Cómo? Uh-oh. El mundo de las hadas seguro que es mucho mejor, ¿a que sí? Allí no encajo muy bien. Pues quédate. Imposible. Si un hada se queda en el mundo humano mucho tiempo, se convierte en flor. ¿Para siempre? Tenemos que encontrar el portal mágico. Su transformación ha comenzado. ¿Violeta? Maxi ha huido. ¡Yo sé dónde está! Así suena el café de la mañana. Ahí estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardamos. Nos respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1972, en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, nació Timbaland, cuyo nombre real es Timothy Zachary Mosley. Timbaland es un productor musical, rapero y compositor estadounidense, conocido por su trabajo en la producción de éxitos de artistas como Justin Timberlake, Nelly Furtado y Jay-Z. Ha ganado varios premios Grammy, incluyendo uno por mejor álbum de rap, por su trabajo en el álbum Magna Carta, Holy Grail de Jay-Z. También ha colaborado con artistas de diversos géneros, incluyendo el pop, el R&B y el hip-hop. Recordemos la música de Timbaland, Give It Up To Me, es una canción del productor musical y rapero estadounidense Timbaland lanzada en 2007. Give It Up To Me cuenta con la colaboración de los cantantes Nelly Furtado y Justin Timberlake. La canción fue producida por Timbaland y Danja y se convirtió en un gran éxito comercial y crítico. Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Give It Up To Me, dámelo. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. El café sabe mejor. Pruébalo. Y yo estoy aquí. De la mañana con 49 minutos, 11 de la mañana 49 minutos. Estamos originando en la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Desde el País Vasco para Oriente Estéreo 96.0, que también nos acompañan en la hora de la sonora. Cipta con el bolero, programas institucionales que se están radiando siempre en el fin de semana. Don Iki. Espere, profe. Le faltó. Respuestas. Le faltó uno de los programas más importantes de la radio en América Latina, profe. Ah, ya. Discúlpeme usted. ¿Y el conteo que hace Don Nicky DJ? El Top 20 Latinos, profe. Top 20, sí, sí. Es un programa muy importante para la gente. Sí, profe, sí, sí, no, discúlpeme usted. Hombre. Estamos de viernes. Y ya vea, el efecto del desayuno pasó. Profe, vea, no como usted que desayuna todo durante, va a tener que aprenderle, uno aprende todos los días. Usted desayuna durante todo el programa. Hombre, ¿y entonces? Claro, sí, profe. Es que poco a poco va masticando. Y ya a esta hora empiezo a ver unicornios del hambre. Claro, profe. Sí. Ay, voy masticando ahí. Ha estado una arepita calientica con queso. De una buena taza de café. O profe, con un huevo frito encima. Ay. Recuerde que usted quedó a mandar la foto de sí, las arepas. Estoy buscándola, pero no la encuentro. Vale. Vea, aquí tengo a este oyente, se llama José. Dice: la escena más triste es cuando Patrick Swayze se despide de Demi Moore en la película Ghost, La sombra del amor. Sí. Muy brava esa. Vale, aquí tengo otra. Alex Rodríguez dice: la escena final de la película Marley y yo, película de 2008, profe. ¿Marley y yo? Sí, él es un rubito. Él creo que es periodista y él tiene un blog. Y él en el blog va contando, pues, de su perro que se llama Marley. Y él va contando, pues, todas las aventuras con Marley, pues. Cuando ya consiguió novia, cuando se casó, cuando se prometió con ella, cuando fue a vivir con ella. Seguramente con ese título, que no me lo he visto. Ah, profe, pero usted también no le gusta una buena historia. No, pero es que yo historia de los perros no. Ah, pero también es muy duro. No, no, pero es que no le puede gustar lo que a usted le gusta, hermano. Pero entonces, usted lo invitan no a cine. Yo que dijo de joven. Profe, vea, aquí tengo otro. La muerte de Rue en los Juegos del Hambre. Vea, pues le dio tristeza a eso, está bien. Claro. Sí. Ah, profe, acá tengo. ¿Sabe qué película me escribieron aquí? Me dice, ¿usted se acuerda? Es que no recuerda el nombre y estoy tratando de acordarme. No, pues, dígame. Hola, Freddy. ¿Se acuerda cuando mandaron a taladrar un meteorito y se sacrifican por los demás? Bruce Willis. Sí, Bruce Willis, sí. Deep Impact se llama la película. Impacto profundo. Exacto. Al que dice, no me acuerdo el nombre, pero yo tampoco, pero bueno, ahí ya es especialista en cine. Me gusta el cine, profe, pero pues tampoco soy perfecto. No, pero primero tiene buena memoria y segundo, pues maneja muy bien el internet. No, profe, eso me la sabía. 11:53, 5 de la mañana 53, a levantarse en Cali, vamos. Profe, vea. Hoy es viernes, arriba. Entonces, no le cuento, pues, tema del día. Entonces dice que el marido llega al portal de su casa totalmente borracho y empieza a gritar: ¡María! ¡María! Y la mujer, pues, se asoma a la ventana y dice: ¡Ya vienes otro día borracho! ¿Y quieres que te eche la llave? ¡No! ¡Si ya la llave la tengo! ¡Mejor tírame la cerradura, que no la encuentro! Claro, profe. De eso era que usted se reía, yo sé que... Hombre, de eso era que me estaba riendo. No. El humor, no, profe, no, que no puede, pues, faltar. Acabamos de escuchar a nada menos y nada menos que a la versión ni mejorada ni empeorada de nuestro compañero que echa los chistes todos los días. Hombre, profe, había que superar al compañero, a Jimmy Company. No, es que yo no hay diferencia. ¿Qué diferencia entre Jimmy? Da igual. Profe, pero... Otro. Ya que se aventó, tirase otro. Ya que me aventé al mundo, profe. Además que nos quedan 5 minutos, hágale. Menos de 5 minutos. Entonces, así, en tono filosófico. Hijo, nunca dejes que te digan lo que puedes o no puedes hacer. ¿Puedo salir con tacones? Y te reviento sin alterar mi tono filosófico. No, yo creo que me quedo con Jimmy Company. Profe, tampoco soy tan malo. No. Pero lo que pasa es que me falta el efecto del chiste al final. Ya, sí. Ya. Ahí están escribiendo. ¿Cuál es? A ver, vea, profe. Dice: entra un hombre a un velatorio y le dice a la viuda: lo siento. La viuda le responde: no, gracias. Mejor déjelo tumbado. Bueno, ese está mejorcito, ¿eh? Pero ríase, profe, porque así no, es muy duro. Me falta ocupado. Hacer humor así. Yo me acuerdo que cuando me cuentan mis tías. Que cuando yo nací como medio enfadado, con cara de puño, arrugado así, como que no quiere nada. Decía, solo se ríe con la madre, con nadie más se ríe. Yo creo que todo se me quedó. No, pero mire, Camilo se está riendo en Cali de su chiste. Ah, no. Camilo le gusta Camilo el buen humor. Camilo tiene buen humor, el hombre oriente estéreo. Sí, profe. Palabra que voy a traer uno que eche chistes de verdad. Voy a hacerme el propósito. Haga, ¿tiene otro? ¿O nos vamos? Profe, me imagino que ahí en Oriente debe haber gente también buena para el humor. ¿Cuándo chiste? Claro. Bueno. Bueno, a ver, espere, verá. Así random, pues. Dice Jaimito. El último. A ver, Jaimito. Dime una palabra que tenga 5 íes. Y Jaimito responde: pero profesora, eso es dificilísimo. Muy bien, Jaimito, muy bien. Tienes que soportar uno aquí, profe. De verdad. El humor, profe. Un saludo no para, faltar el humor. Para toda la comunidad dominicana. Voy a nombrarlos aquí y me acaba el programa. Vamos para todos los dominicanos. Un abrazo fuerte a la gente de Perú, de Venezuela, de Paraguay, que nos escuchen los paraguayos. Todo ese combate. Sí. Y obviamente toda la gente de Colombia, ni me faltaba. Profe, vea. Y los más, y la gente de aquí de Vitoria Gasteiz, que también sufren con los chistes de Nicky. Que no soportan, profe. Profe, vea. Imagine que no le causa gracia, no me causa gracia a mí. Bueno, profe. Imagina a los más corriéndose. Estarse cagados de la risa, profe. Profe, vea. Está comprobado. Esta es la pregunta inútil del día. A ver, hágale. Está comprobado que la inteligencia de un niño es heredada de la madre. ¿Qué porcentaje de inteligencia hereda el niño de la madre? De 0 a 100, pues. ¿Le pregunto? Sí, le pregunto. ¿Qué porcentaje hereda de inteligencia el niño de la madre? No sé. Una cifra, profe. La inteligencia, pues ponga el 80%. Pues adivinó bien, profe. O me está viendo la cámara, profe. 80% de la inteligencia se transmite por la carga genética relacionada con las habilidades cognitivas de la madre. Eso está bien. 11:59, un saludo para Juanito que llegó y lo salvó la campana el último momento. Juanito. Ay, Dios mío. Toniki, que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos. Profe, un abrazo. En el top 20. Mañana. Mañana. ¿Vale? Puntualito ahí, venga. ¿No? Agur. Agur. Chao, Oriente. Muy bien, se va Doniki. Y nosotros quedamos aquí. 11 de la mañana, 59 minutos, 5:59. No se olvide que originamos de las 9 de la mañana hasta el mediodía, entre las 3 y las 6 de la mañana, porque estamos hablando de doble horario, porque lo hacemos en la 107.1 la Euro Latina. ¡Agur! ¡Agur! ¡Ey! Muy bien, Niki, nos quedamos aquí. Niki, dígamelo, profe. Ciérreme ahí, porque si me estoy despidiendo. Ay, profe, lo siento, es que se me metió. Ya. Y Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Un abrazo fuerte para todos. Se cuidan. Dios los bendiga. Nos escuchamos más tarde. No se olvide, viene ahora la programación deportiva y luego tendremos las tardes con Freddy Cortés. Agur. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.